Y esta es la Mona atrevida. Arriba las palmitas. Arriba las palmitas. Arriba las palmitas. Más, más y más y más. ¡Vamos! ¡Ey! Este tema se titula Atrevida y está grabado en vivo en Córdoba para todos los hermanos riojanos de todo el corazón. Atrevida para todas las atrevidas de la Rioja. Me pone nervioso, viene a enamorarme, se sienta a mi frente, me enseña las piernas, quiere provocarme. Quiero ofenderla, no sé qué me pasa. No quiero ni hablarle, mejor me levanto y vuelvo a mi casa. Pero ella es tan bella, tan bella manzana, que loca turbarme, turbarme hasta el alma. Atrevida, mujer. Excitando mis ganas, no quisiera tener que enseñarte que soy un infierno de amor en la cama. Atrevida, mujer atrevida, no siento cansancio cuando estoy amando y puedo morir pegado a mi cuerpo soñando, soñando. Gente de FM, FM Universo. Yeah, hey. No quiere entenderme, no quiere alejarse, me sigue hasta la altura, me toma las manos y quiere besarme. Y es que eres tan bella, tan bella manzana, que no voy a turbarme, turbarme hasta el alma. Atrevida, mujer atrevida, no juegues conmigo excitando mis ganas. No quisiera tener que enseñar que soy un infierno de amor en la cama. Atrevida, mujer atrevida, no siento cansancio cuando estoy amando y puedes morir pegado a mi cuerpo soñando, soñando. Atrevida, mujer atrevida, no juegues conmigo excitada.